Bueno, 13 horas con 2 minutos, www.radiosinfronteras.tk, nuestro blog en la web para que usted también nos dé a conocer su opinión, nos escuche en forma online en cualquier punto donde usted se encuentre. Bien, luego de la participación de este amigo proveniente de Puente Alto, dicen que es la comuna más grande de Chile, por lo menos en materia de electores, ¿ya? Por lo tanto, están codiciados, donde existe un alcalde ahí que de repente llamado díscolo, no lo miran bien en la moneda, el presidente baila con Ena von Baer el primer pie de cueca, dicen que era una señal clara respecto a quién está apoyando él, porque este hombre ve la realidad desde otra perspectiva, un poco más profunda, y en la vida diaria, cómo se palpa la situación más allá, digamos, de las esferas de poder más arriba. Y esa es la gracia que tiene quizás las elecciones municipales, que son claramente tienen que ver con la calidad de vida, esa que se traduce en el día a día, en el barrio, en la población, en el desarrollo urbano, etcétera. Pero lo que quedó resonando post 18 de septiembre fueron las palabras de Monseñor Ezzati en relación, claro, en la homilía del 18, en relación a la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones. Y ahí, si bien no es nada nuevo lo que está diciendo, porque las encuestas arrojan cifras y resultados bastante claros y elocuentes, no es menor quien lo dice y asumiendo también su responsabilidad. ¿Sí? Opinión telefónica, Hernán. Buenas tardes. Buenas tardes, don Hernán. Bueno, estaba escuchando el testimonio del señor ahí y hace una acotación, o sea, más que el daño producido hacia el señor. Me pregunta qué pasará con todo esto, porque estamos claros que aquí en este país existe una ley para nosotros y para los ricos, o sea, los poderosos. Tenemos que remontarlo a algunos ejemplos, como el sobrino del senador Larraín, que lo pillaron con una cantidad enorme de cocaína y plata, el tema La Polar, por ejemplo, los productos ADN, y mi pregunta va enfocada hacia eso. Ojalá que el caballero tenga un buen destino, le vaya bien, que la justicia tenga lo que tenga que hacer, opere, o sea, haga la pega como realmente tiene que ser, y solidarizar con este caballero. Todo mi apoyo hacia él. Bueno, gracias por tu opinión, ¿eh? Ya, gracias. Ahí estaba una opinión respecto a este tema, y a propósito, yo no sé si enlazarlo con el tema de la pérdida de la confianza, pero claramente esto se podría manifestar en el hecho de que cualquier ciudadano puede decir, estoy perdido aquí, porque claramente ella es diputada, pero independiente, digamos, de su color político, pero frente a cualquier parlamentario podría ocurrir exactamente lo mismo. Y está la falta de credibilidad, justamente. Y la pregunta es, ¿por qué la ciudadanía ha perdido la confianza en las instituciones? ¿Surge de la nada esta desconfianza? ¿O esta es una muestra? Señores y amigos invitados en el estudio, don Juan Luis Tobar, core o ex core a esta altura. Core. ¿Ah? Todavía. Y Fernando Fernández, que en su calidad de cientista político también nos acompaña para desmenuzar, dar un poco en mayor profundidad esta temática que dice relación con lo que expresan los ciudadanos y más aún, quien lo señala, Monseñor Ezzati. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, muy buenas tardes también a los panelistas. Agradecido por la invitación. Importante volver a debatir, a compartir ideas y por sobre todo a generar debate. En este momento, aporta ya de las elecciones, lo que más necesitamos, la ciudadanía, para poder estar clarita por quién votar. Son debates, son discusiones, son intercambio de ideas, para que podamos, como ciudadanos, de alguna u otra manera, poder tomar decisiones en base a la realidad, y ojalá, obviamente, no la realidad ficticia de las promesas electorales, sino la realidad concreta que cada uno necesita. Don Juan Luis Tobar, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes a todos los auditores de esta red, de la red Cristal. La verdad que, como siempre, es un placer poder compartir con ustedes. Hace algún tiempo que ya no los acompañaba. Había estado dedicado a trabajar harto, a hacer hartas cosas desde el punto de vista político. La verdad que en el último tiempo las obligaciones que se me han impuesto por el cargo partidario que me toca desempeñar como presidente regional de Renovación Nacional me han sido bastante demandantes, ¿no es cierto? Y eso ha impedido un poco que pueda dedicarle el tiempo que tradicionalmente le dedicaba a los fines de semana a poder acompañarlo unos minutos desde el aire. Decirles que estoy muy contento de estar nuevamente en esta mi ciudad, la ciudad de La Ligua, compartiendo con ustedes esta tarde y poder conversar un rato de todo aquello que claramente hoy día convoca a la gente, convoca a los auditores y sobre todo también nos convoca a nosotros, los actores políticos que de una u otra manera estamos pendientes. Y también hablar de lo más local, también hablar de cómo viene la mano en las próximas elecciones. Bueno, yo creo que podemos hacer un ir abriendo un poquito el debate. Claro, respecto a ese tema de la pérdida de la confianza, que la gente ya prácticamente no cree cuando habla de los políticos, ya de los partidos políticos, del Poder Judicial, de los intendentes, de los ministros, etcétera, etcétera. Ya es prácticamente un lugar común, una frase hecha respecto a esa temática. ¿Y cómo se genera? ¿Por qué se genera? ¿Y cómo se sale de esto? Mira, yo encuentro muy acertada el análisis que hace el monseñor Sati en torno al concepto de crisis de confianza, pero me preocupa que se exprese en un concepto, pero no se busque la raíz de este concepto, de este conflicto, sino se deje plasmada la idea. Entonces se instala una idea en torno a que estamos viendo una crisis de confianza entre todos, a nivel personal, a nivel colectivo. Y yo creo que ahí es donde, por lo menos, quienes estamos interesados en los temas sociales, quienes estamos interesados en la historia de Chile y poder ver cómo transformar un poco esta realidad tan injusta, tenemos que tener claro que, en primer lugar, las instituciones públicas, las instituciones del Estado, fueron modificadas en un momento de la historia totalmente antidemocrático y a sangre y fuego. Por lo tanto, las instituciones públicas, para que tengan validez, legitimidad, respeto, y la gente sienta que esas instituciones son parte de ellos, tiene que nacer de un proceso democrático, participativo, y en donde la gente también tenga un nivel de influencia en eso. Lo otro es que hoy día vivimos en un modelo mercantil al máximo, o sea, Chile. Nadie puede decir que es más neoliberal que Chile. No hay todavía un país que exista que sea más neoliberal que Chile. Por lo tanto, el modelo cultural que se nos enseña desde la educación a la competencia, al individualismo, ya nos genera desde nuestro comienzo más inicial en lo formativo una necesidad de desconfianza en el otro para poder competir y desarrollarme como individuo. Entonces hoy día, además, tenemos un modelo cultural individualista y por sobre todo consumista que profundiza la desconfianza en los demás y además, tenemos claro también cuál ha sido la crisis de confianza que ha vivido la Iglesia como institución, no solamente por el tema de los acosos o violaciones a los niños y a hombres y a mujeres, sino también como institución que hoy día juega un rol político. Yo creo que la Iglesia está perdiendo legitimidad hoy día en su rol político, porque está viéndose cada vez como una institución más que nada conservadora, y no progresista, no solamente hablando en el tema económico ni político, sino hablando en torno a cómo hoy día se mueven las ideas de las nuevas generaciones. Gracias, Fernando. Juan Luis, esto se genera, dice Fernando, a partir de una institucionalidad que surge a sangre y fuego, además por la aplicación de un modelo neoliberal que profundiza las desigualdades, y la crisis de la Iglesia se produce por su pérdida del rol político más progresista y claramente conservador. Son tres aspectos bastante grandes, digamos, sobre lo que, según Fernando, generaría las causas de pérdida de confianza y credibilidad en la institución. La verdad es que voy a tratar de hacerme cargo de algunas de las afirmaciones de Fernando, pero la verdad que no las puedo compartir. La verdad que el discurso panfletario yo creo que quedó atrás hace mucho rato, y tratar de culpar de todo lo que hoy día nuestra sociedad vive, piensa, siente al gobierno militar que gobernó Chile hace veintitantos años, la verdad que ya me parece casi un absurdo. Dictadura. Cada cual tiene su propia visión. Para mí fue un gobierno militar. Y desde esa perspectiva... La historia no se construye a partir de individuos, sino de forma colectiva. Y desde esa perspectiva, la misma intolerancia que Fernando muestra y que pide respeto hacia su idea, claramente a nuestros auditores les da un poco el perfil de cada uno de los personajes. Pero indudablemente es importante poder decir que el discurso panfletario, tal como lo decía, en relación a temas que son absolutamente válidos, ¿no es cierto? No pueden hoy día ser aquellos que son la base de los distintos crisis de confianza a la cual se refiere Monseñor Esati. Yo creo que hoy día, después de 20 años de gobierno de un conglomerado de gobierno de izquierda, que cuenta con el apoyo del Partido Comunista, la crisis de confianza que ha tenido el país se basa precisamente en el desgaste de las instituciones durante esos 20 años. Hoy día tenemos una clase política absolutamente desprestigiada, con dirigentes políticos que están absolutamente desprestigiados, algunos de ellos, producto, ¿no es cierto?, de que no han sabido leer y que no han sabido entender qué es lo que sucede en Chile. Y no han sabido entender ni leer lo que sucede en Chile porque no han querido abrirse a aquellas cosas que la realidad, ¿no es cierto?, hoy día nos demuestra. Mira, Hernán, yo quiero referirme y voy a tratar de ser súper sucinto, pero tú sabes que hay distintas encuestas que se hacen en este país. Quizás la más respetada de ellas es la encuesta que realiza el Centro de Estudios Públicos, la CEP. Si nosotros nos remitimos a la encuesta CEP del mes de julio y agosto del año 2012, donde se midió la visión que tienen los chilenos de la democracia y del mercado, hay algunas cosas que son súper relevantes que yo creo que pasaron por alto y que nadie se hizo cargo de ellas. Y que demuestran que lo que yo te estoy señalando hoy día es muy cierto. Si tú, una de las preguntas que se hace en la encuesta CEP es ¿qué tan bien o qué tan mal cree usted que funciona la democracia en Chile? Mal y muy mal. En la última encuesta, un 20%. Irregular, bien y muy bien, suma un 71%. Por lo tanto, hoy día la primera lectura que nosotros tenemos es que un 71% de los chilenos, ¿no es cierto?, piensa que nuestra democracia funciona de regular a muy bien. Es decir, de nota 4 a 7, para que nos entendamos. Y solamente esta visión catastroficista del funcionamiento de nuestra democracia la tiene un pequeño número, pero muy pequeño número de conciudadanos que se limita a un 20%. Yo pensé que era un 5%. Luego, 5%. No, bueno, es que los conceptos de democracia de ustedes son bastante especiales. Ustedes piensan que la democracia perfecta es Cuba. Pero bueno, ese es otro tema. Luego, si nosotros empezamos a analizar otros detalles, ¿no es cierto?, de esta misma encuesta, que yo creo que son básicos, fundamentales, ¿no es cierto? Y tú te vas, por ejemplo, a las razones. Fíjate, ¿cuál de estas alternativas de la lista que se le presentan a los encuestados son las causas más frecuentes de que las personas sean pobres? Fíjate que la flojera y la falta de iniciativa tiene un 49% de menciones y el alcoholismo un 30%. Es decir, un 79% de los chilenos piensa que la flojera y la falta de iniciativa más los vicios y el alcoholismo son lo que determina principalmente la pobreza. Ojo, mira que esto es un estudio súper científico y yo lo quiero compartir porque yo creo que estas cosas la gente normalmente no les presta atención. Y luego, cuando se le pregunta a la gente cuáles son las alternativas que son más importantes para determinar el éxito económico de las personas, el trabajo responsable en un 36% y la iniciativa personal en un 46%. Yo tengo los números aquí, lo estoy viendo directamente en la página del Centro de Estudios Públicos. Entonces, nosotros nos tenemos que percatar a la luz de estos antecedentes, que hoy día nuestra sociedad cambió radicalmente. Y este cambio de sociedad hoy día lo que hace es decirnos, señores, nosotros hoy como chilenos privilegiamos la iniciativa personal. Nosotros hoy como chilenos creemos en la oportunidad de las personas. Nosotros hoy como chilenos creemos que tenemos que ser capaces de hacer las cosas y hacerlas por nuestra propia iniciativa. Esto dista mucho de aquella visión totalitaria, estatista, donde el gran señor Estado era el que tenía que poner las condiciones para el desarrollo económico de los habitantes. Hoy día, APP, un 70% de los chilenos, y estoy sacando un promedio, ¿no es cierto?, piensa que lo que determina el bienestar de los habitantes de nuestro país es la iniciativa personal y el trabajo duro y responsable. Entonces, desde esa perspectiva, cuando nosotros hablamos de la falta de confianza en las instituciones, es porque precisamente se pretende mantener anquilosadas las instituciones en una visión de sociedad distinta, en una visión de sociedad donde las instituciones pretenden ser las rectoras de las personas y no se les está dando la oportunidad ni el entendimiento que estas instituciones tienen que ser las que generen las condiciones para que la iniciativa personal y el desarrollo personal de las personas pueda efectivamente ser el que predomine en el desarrollo de nuestra sociedad. Yo creo que ese es el punto clave, yo creo que esa es la razón de ser de esta discusión y de lo que piensa el Monseñor Esati. Porque efectivamente hoy día nuestra gente siente una desconfianza, por decirlo como él lo señala, hacia las instituciones. Pero eso viene cambiando. Y viene cambiando en la medida que las instituciones estén acorde a los tiempos y se hagan cargo de la transformación que ha tenido nuestra sociedad en cuanto a su pensamiento y en cuanto a su forma de ver cómo enfrentar los fenómenos y los procesos sociales. Bueno, la pasada final, esto que respondo sí, a Fernando, para después ya entrar de lleno a picar lo que va a ser la mirada puesta en el próximo 28 de septiembre. El desgaste de las instituciones, según Juan Luis Tobar, pone el acento principalmente en los 20 años de los gobiernos de la Concertación, y la encuesta CEP recurre a eso, ¿no es cierto?, sobre cómo la gente evalúa el sistema democrático. 71% lo encuentra entre 4 y 7, y en el punto de vista económico, el éxito económico está basado principalmente en el trabajo y la iniciativa personal. Por lo tanto, el modelo al cual ataca Fernando parece ser que, claro, se contradice con respecto a lo que él está señalando. Sí, mira qué importante cómo lo señalaste tu planteamiento, porque realmente entendí cuál es el fondo de tu visión, de tu forma de ver el conflicto que se ve hoy día como sociedad. Lo que entendí de tus palabras, lo primero, fue, y lo te lo voy a decir así suavecito, no soy más llorón que Higgins Peter, ¿ya? Higgins Peter hace poco sacó una entrevista casi llorando porque todos los días amanecía angustiado por no soy tan llorón cuando estamos debatiendo, sí, yo creo que. Y además lo del discurso panfletario, yo siempre voy a mantener un discurso panfletario porque eso la derecha siempre lo ocupa como algo negativo, pero un panfleto es el medio de comunicación más masivo, más popular y más combativo. Por lo tanto, si eso me lo dicen a mí y a alguien de derecha, es un piropo. Lo último. Pero aquí no venimos a combatir, aquí venimos a exponer ideas. Por lo tanto, usar el panfletarismo aquí no es el... No, esto es loco. Si el panfleto es un medio, es un método. Pero lo otro es que no te creas el apóstol de las encuestas y vienes con tu Biblia tecnológica acá a decirnos que la verdad y el conocimiento científico es los números que nos estás dictando. En primer lugar, tenemos que saber que la CEP es un centro de estudios públicos que juega un rol político importantísimo y que está relacionado con un sector político también bien claro, ¿ya? Eso no lo neguemos. No es mío. No, sí está bien. No es mío. Lo otro, te recomiendo el Latino Barómetro. Latino Barómetro es una forma de medición, encuesta a nivel latinoamericano, que estudia este tipo de cosas que estás analizando tú. Cuando tú mencionáis las cifras de la percepción de la democracia y el funcionamiento del modelo, ya yo quedé sorprendido que la gente dijera esa respuesta, pero después te pillé cuando dijiste cómo la gente entendía la pobreza, las causas de la pobreza. O sea, si la gente cree que la causa de la pobreza es la flojera y el alcoholismo, no entienden ni siquiera cómo funciona el sistema productivo. cómo hoy día el capitalismo necesita cesantes para mantener los sueldos a tal nivel como los tenemos hoy día. Entonces, si la gente entiende así el problema de la pobreza, ¿cómo va a entender la democracia o el mercado? Cuando aquí se habla de que nos falta libertad porque estamos casi encadenados a las instituciones del Estado que nos tratan de controlar, esa es la visión más neoliberal que he escuchado este último tiempo en torno a el rol que juega el Estado. Hoy día, si vemos la crisis que está viviendo España, que esa sí que ya es una crisis de confianza ya, pero tremenda, no solo económica, sino de confianza ya profunda en la clase política y en las instituciones. Esa es la crisis del modelo. ¿De qué modelo? Del modelo europeo. Amigo mío. Impulsado por los socialistas españoles. La socialdemocracia europea. Si vemos hoy día en Europa, ¿qué es lo que está pidiendo la gente? ¿Qué es lo que está pidiendo los trabajadores de España? ¿Qué es lo que está pidiendo los trabajadores de Grecia? Que se elimine el Estado, que el Estado siga desapareciendo para que el mundo financiero lo siga cubriendo. Lo que están pidiendo es que se le mantengan sus derechos, que el Estado lo está quitando para poder sostener el capital internacional, los bancos. Entonces hoy día, si en Europa, que son los más avanzados y los que muchas veces la gente que es como, no sé, se cree como intelectual, dice, ay no, los europeos, los gringos, y ellos están viviendo la crisis más profunda de este sistema no socialdemócrata, porque este no es un sistema que está parcializado, acuérdate que estamos en la globalización. Que ellos puedan vivir en un estado de bienestar como lo hacían, se debe bastante a la relación de dependencia con los países que producimos cobre, que producimos, que tejimos billetera. Lo que pasa es que tú estás llevando el tema de la situación europea a una simplicidad demasiado básica. Tú tienes que entender que la situación europea se origina precisamente porque producto de este estado de bienestar social que fue creado por el modelo socialdemócrata en Europa, ya, y principalmente los socialistas en España, ¿no es cierto?, y los socialistas en Grecia, ya, eso hay que decirlo, generaron una situación muy simple, generaron una situación de que la recaudación estatal no era suficiente para cubrir con los servicios que el Estado tenía que brindar. Y por eso todos los sistemas administrados por el Estado empezaron a colapsar, partiendo por los sistemas de pensiones, que eran estatales. Ese es el mismo discurso que tiene Rajoy, que tienen los presidentes europeos. Por eso se justifica que el Estado se repliegue. Lo que pasa es que no hay que ponerse una venda en los ojos. O sea, si el Estado recibe 5 y gasta 15, lamentablemente el Estado está en déficit y va a haber algún minuto en el cual va a dejar de cubrir y de prestar los servicios que tiene que prestar. Y para poder recaudar lo que el Estado necesita, ¿no es cierto?, tiene distintas opciones. O se logra con el crecimiento económico, o se logra desde el punto de vista impositivo, o se logra administrando mejor algunas partidas que son propias de los Estados. Y en el caso chileno, y yo creo, y aquí no voy a decir nada que no se haya dicho, ¿ya? Cuando la Concertación asume el gobierno durante el periodo, ¿no es cierto?, del presidente Elwin, y gobernó 20 años, tenía la opción perfectamente de adoptar el modelo del bienestar social europeo. Oye, vivir una democracia protegida 20 años. No, olvídate. Pinochet tuvo eso no te lo voy a aceptar. Eso de la democracia protegida. Tú no lo puedes aceptar, pero oye, no Pinochet existe. Tuvo hasta el 98 de director general del ejército, eso no es una amenaza. A ver, mira, y lo segundo, la pactación de la vuelta a la democracia entre la derecha, entre la Concertación. ¿Qué pactación? ¿No ganó Elwin unas elecciones abiertas y competitivas? Hasta donde yo sé, no hubo ningún pacto. Hubo un pacto para hacer elecciones, para entregar el mando. Y después hay 20.000 Frey, después vino Lago, después vino la señora. ¿Sí? Y estamos en un modelo que hoy día es completamente distinto al que tú pretendes plantear. Y si tú quieres llevar siempre la discusión a lo que pasó hace 40 años en Chile, bueno, vámonos hace más tiempo. Vámonos más tiempo. Digamos qué pasó con Salvador Allende en Chile. Discutamos lo que pasó en el año 70, el 71, el 72, el 73. Pero esa no es mi pará. Discutamos lo que ocurre en el Chile de hoy. Porque si nos queremos remontar en la historia, bueno, remontémonos a las causas de los problemas que hemos tenido como sociedad. El gran arquitecto destructor de Chile fue Allende. Y me dicen a mí, panfletario. Entonces, por favor. Oye, pero mira, para hacer un análisis hay que saber un poco de historia. Yo creo que un análisis histórico, ¿cierto? Por lo mismo, pero es que... Entonces, si tú me dices que... No, pero tranquilo. Al año 90, no, y ni al 98, y tampoco ni al 70. Eso es lo que te estoy diciendo, tampoco al 73. O sea, decir que Allende fue el gran destructor de la historia de Chile... Bueno, es la visión. Y por eso fue el chileno más seleccionado dentro de los populares a nivel histórico en los 200 años. Si hoy día abrimos un poco solo los ojos y también los oídos, y nos damos cuenta de las movilizaciones que hay en Chile, las movilizaciones que están pidiendo, no solamente educación, Freirina, ¿qué estaba pidiendo? Mayor fiscalización del Estado. Indudable. Y Baicén, ¿qué está pidiendo? ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Hizo mayor fiscalización. Y por eso la gente ahora, por eso la gente ahora está viendo cómo poder levantarse de nuevo contra Freirina, porque a través del Poder Judicial y la crisis de confianza, nuevamente toda la gente se siente vulnerada. ¿Por qué? Porque una empresa que va a ir... Ya, y frente, eso es lo que te quiero decir, mira. Frente a la mediación entre un poderoso y un débil como yo, necesito una institución que medie esa desigualdad de poder. Y el Estado históricamente también nació para eso, para derribar esas desigualdades que eran antes entre los trabajadores y los capitalistas solamente, pero hoy día se ha diversificado. ¿Tenemos pregunta? Sí, tenemos opinión telefónica. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Mire, yo soy asidua oyente de su programa. Qué bueno, la y felicito. A mí me parece que es el colmo tener que someternos a la discusión que se está haciendo ahora, en que todos hablan de que van a hacer cosas limpias, transparentes, y viene un señor y denota incluso a... Yo creo que es el colmo. O sea, no somos tontos, no nos traten como niños deficientes mental, por favor. Ya, si en la radio no son capaces de armar un programa de que realmente los que van a hablar ahí puedan hablar cosas coherentes y sin denostar, es un insulto. Ya, a mí, le agradecemos. Mire, yo le propongo lo siguiente. ¿Sí? ¿Por qué no le pregunta a cada persona para que no se pongan a pelear de la historia, de sus opiniones respecto a lo que pasó, lo que va a pasar? Que, por ejemplo... En la reelección de parlamentarios, ¿por qué creen que están los parlamentarios 25 años? Esas son las cosas que el movimiento social quiere. Eso es lo que el movimiento social está diciendo, basta ya. No las tonteras que están diciendo este señor que está hablando ahí. ¿Ya? Quieren saber esas cosas. Bueno, ¿cómo gracias. Van a resolver la ridícula pensión de los profesionales? Yo soy profesora, en que terminamos después de trabajar toda la vida con una pensión miserable. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de salud? Todo eso antes, yo no sé si la gente no tiene memoria o qué, pero todo eso era solidario antes de Allende, para que este señor se informe y lea un poco, ¿ya? Y yo estudié en la universidad gratis, 5 años en la universidad gratis. Entonces, ¿por qué se pone a hablar tanta tontera y en forma grosera? A mí no me gusta eso. Yo puedo discutir con cualquiera, tengo amigos de todas las posiciones, pero hay que respetarse. Gracias. Bien, a ver, yo creo que cada uno está defendiendo las posiciones que considera válidas, y tontera será, depende de la perspectiva y el punto de vista de quien está escuchando. Ahora, ¿cuáles son los temas importantes? Bueno, importante para ella quizás el punto de vista que expresó, que nos parece respetable, absolutamente. Pero también hay otros temas que a lo mejor estos que se están discutiendo ahora le interesa a otro grupo de personas. Y tenemos la posibilidad o de apagar la radio o de cambiarnos de dial, si es que no le interesa, si es que no le gusta. ¿Ya? Vamos a entrar a otro tema. Es la elección que más interesa a los ciudadanos, porque está ahí, a la mano. Aquella que podría resolver temas que se viven en el día a día, en la población, en el sitio de Eriazo, en el impacto directo sobre la calidad de vida de sus habitantes. Esta elección tiene sus diferencias respecto a las anteriores. Hace su debut quienes, por el sistema de inscripción automática, podrán concurrir a las urnas, sumando alrededor de 4 millones de nuevos electores. Pero el carácter de voluntario pone también la nota de suspenso respecto a si estos nuevos empadronados se darán el trabajo de concurrir a los locales de votación. Estamos frente a un nuevo ciudadano, más informado, por lo tanto más exigente, que no se traga fácilmente discurso y promesa. Va más allá cuando plantea que los candidatos hablen en torno a ideas y programas. El nuevo ciudadano opina y quiere ser parte de la gestión cuando se plantean proyectos que afecten a la ciudad en los planos urbanísticos, culturales, ecológicos, de transparencia y claridad en el manejo de los recursos, entre otras iniciativas. ¿Qué quiere la gente? Más allá de las sonrisas, abrazos, regalos y publicidad en las esquinas, se puede hablar como la madre de todas las batallas. A propósito de lo que señalaba un amigo en Face, quien dice, hay que cambiar el nombre porque después todo sigue igual. ¿Se puede extrapolar una votación comunal a los resultados con miras a las presidenciales? Digámoslo, hay ciertos componentes locales, pero una elección es netamente política. Y más allá de lo partidista en las comunas, las autoridades toman decisiones políticas. Guste o no guste, los resultados van a ser usados para entrar a definir la contienda mayor que se viene el 2014. ¿Influirán las posiciones adoptadas por los candidatos con motivo de las demandas estudiantiles, el tema del agua en la provincia, qué proponen los candidatos en materia de salud. ¿Debe un alcalde transformarse en el líder de las demandas de la gente de su comuna, como por ejemplo el de Calama? Ahí vamos a entrar de lleno a una temática más cercana y que tiene que ver claramente con la posición de los ciudadanos en las respectivas comunas. Hablemos y actualicemos a lo mejor en la provincia de Petorca. Fernando, Juan Luis, está abierta. Sí, la verdad que la elección municipal que se nos viene cada 4 años es un proceso democrático, un proceso entretenido, un proceso que permite, ¿no es cierto?, que los vecinos puedan elegir a quienes estimen son las personas más aptas para conducir los destinos de la comuna, y también aquellos que tienen el rol de fiscalizar, resolver y sobre todo representar ante la autoridad municipal las inquietudes de los vecinos, que son nuestros concejales. Dicho eso, yo creo que es bueno hacer un mapeo rápido, a lo mejor, de cómo está la situación de cada una de las comunas, salvo que tú, Hernán, tengas alguna línea argumental del programa distinta, pero hoy día tenemos contiendas electorales bien interesantes dentro de la provincia. Tenemos elecciones a 4 andas en la comuna de Petorca, con un ex gobernador de por medio. Tenemos una elección muy interesante en Cabildo, a 3 bandas también, donde el alcalde Eduardo Cerda decidió no repostularse, lo que deja una tremenda incógnita, que es lo que va a pasar. 4 bandas en Cabildo. Ah, de veras, hay una niña también del Sol. Solange, Sol, rey del TAC. Claro. Tenemos una elección que muestra 2 caras importantes en la comuna de La Ligua en cuanto es a 3 bandas. Y bueno, tenemos elecciones un poco más competitivas, diría yo, en Zapallar y Papudo, ¿no es cierto? Que hoy día también están planteándose bastante interesantemente. Vamos a ver qué es lo que dicen los vecinos, qué es lo que opinan, pero desde el punto de vista de la ciencia política, ya que tenemos a Fernando acá, yo creo que lo importante es referirse a un tema. O sea, indudable que los resultados de la elección municipal el calienta motores de lo que se viene para el próximo año. El próximo año tenemos elección de presidente de la República, parlamentaria, y ojo, porque se nos viene la elección directa de consejeros regionales, que va a ser en conjunto con 2014, que va a ser en conjunto con la parlamentaria, ¿ya? Eso se viene muy rápido. Hay un proyecto de ley presentado para prorrogar el mandato de los actuales consejeros durante el periodo necesario para poder llevar a los nuevos consejos regionales a la elección. Y también va a ser una tremenda incógnita desde el punto de vista político cómo se puede desarrollar esa elección. Los actuales consejos regionales terminábamos nuestro mandato en el mes de febrero. ¿Pero está definida las características, el cómo? No, ¿cuántos? No. Lo que hoy hay en ese nivel es tres proyectos de ley. Un proyecto de ley que es el proyecto de ley de traspaso de competencia, que ingresó por el Senado. Un proyecto de ley que es el proyecto de ley sobre la elección directa de los consejeros regionales, así lo presentó el gobierno, con el mismo sistema de los concejales, con el sistema de junta. Se ingresó una reforma constitucional que fue presentada por 10 parlamentarios de los distintos sectores políticos, tendientes a modificar la constitución política en forma transitoria, estableciendo, ¿no es cierto?, que los consejos regionales actualmente vigentes se mantendrán vigentes por un periodo adicional hasta cuando se produzca la elección de los nuevos consejeros regionales. Esas son básicamente las tres reformas legales que están pendientes hoy día en esta materia. Por lo tanto, claro, empieza el periodo de empezar a sacar cuentas, porque obviamente ya no se va a producir o no debería producirse aquella lógica del conteo de los concejales para saber quién elige o no elige consejero regional, por ejemplo. Ya, eso va a cambiar. También ya, y yo creo que a la luz de los antecedentes que hemos tenido en elecciones anteriores, queda claro que no se computa directamente el voto de la cantidad de alcaldes para saber cuál conglomerado o cuál sector político tiene una mayor fortaleza o una menor fortaleza. Yo creo que el componente local de las elecciones municipales permite efectivamente tener tendencias, pero en ningún caso te va a marcar cuál va a ser el resultado de la próxima elección presidencial. Por lo menos yo tengo esa visión. Sobre todo considerando que el componente local y muchas veces aquello que podría llamarse el caudillismo local de determinados actores no trasunta en una ideología política propiamente tal, que es lo que define posteriormente una elección presidencial, sino que básicamente te brinda, ¿no es cierto?, ciertas luces y sombras respecto de lo cual va a ser el nuevo proceso. Y desde esa perspectiva ahí se produce claramente un interreino en el cual se reagrupan las fuerzas y... Para seguir gobernando. Esa es la idea. Capacidad de gestión, criterios, actitudes, cómo enfrentar, digamos... ¿cuál es la actitud para enfrentar los problemas en definitiva en las comunas? Marcan. Claro que sí. Mira, a mí me gustaría aprovechar esta instancia para que la ciudadanía, no solamente de la Ligua, de la provincia, tome conciencia de las elecciones que se vienen, ya que estas elecciones pueden permitir cambiar el cuadro político de la provincia. Ya la provincia de Petorca se caracteriza por tener una tradición, no sé si de izquierda, pero sí más centro-izquierda se podría llamar, por las luchas históricas que los movimientos, o sea, sociales y sindicales hacia la cordillera, a medida que se va subiendo parece la comuna y va bajando hacia la costa, cambia también el perfil de configuración. A contracorriente del río se iba como izquierdizando un poco el tema. Entonces, hoy día si vemos las elecciones desde Petorca hacia Cabildo, nos damos cuenta en primer lugar que existen algunos nuevos actores políticos. No están solamente los partidos políticos tradicionales. Quizás en estas elecciones los vamos a ver como incipientes, como un tipo de experimento, de prueba del movimiento social que quiere hacerse presente también en las elecciones. Y por eso yo reclamo permanente a los independientes que piden cancha. Justamente. Y más conocimiento y más facilidades para poder acceder. Justamente. Entonces ahí hay que ver algo que se está dando en la provincia que es importante tenerlo en cuenta, que es este mundo independiente, incluso como antipartido, incluso yo lo he sentido en algunos casos, antipartido político, quieren tener un protagonismo en las instituciones y quieren representar una nueva forma de hacer las cosas. Lo otro es que hoy día, si nos damos cuenta, existen tres comunas que son de centro-izquierda y dos comunas que son de derecha aquí en la provincia. Por lo tanto, la elección que se da en Zapallar, la elección que se da aquí en La Ligua y la que se da en Cabildo son elecciones que pueden cambiar sí o sí el cuadro político en la provincia. Y eso hay que entenderlo hacia el futuro en torno a las elecciones parlamentarias, porque ahí se arman los equipos después de campaña parlamentario a nivel provincial. O sea, si Zapallar, tenemos... La Ligua y Cabildo. Eso sí, yo creo que, y es por, lo veo por el tema de la competitividad de la elección, porque en la otra está como un poco más tranquilo el tema de la competencia, está más establecido el status quo de quién podría ser reelecto. Yo, Papu, siento que no hay mucha competencia. No, la verdad que Rosita Prieto ha hecho una tremenda gestión en Papu y la gente se lo ha reconocido y la va a reelegir muy ampliamente. Y yo discrepo de ti, yo creo que Nicolás Cox va a ser reelecto también muy cómodamente en su elección, independiente de los problemas que han surgido ahora en el irregularidades. En el último tiempo. Bueno, es que sobresueldo no es problema, son irregularidades. Ese es un tema que lo tiene que determinar la Contraloría y lo tendrá que determinar. Sobresueldo con hora extra, ni siquiera la Contraloría me lo tiene que decir, sino yo solito y como ser humano. Es un tema que lo va a tener que determinar la Contraloría y lo va a tener que determinar los tribunales en su minuto respectivo. Pero claramente, más allá de eso, la gestión de Nicolás Cox a cargo del municipio de Zapallar, cómo le ha cambiado el rostro a la comuna, cómo se ha hecho cargo de los temas sociales importantes que ha tenido la comuna de Zapallar, cómo le cambió el rostro a Catapilco, cómo logró llevarle calidad de vida a las personas de Catapilco, la población estadio, la laguna, son aquellas cosas que yo creo que en definitiva van a marcar la elección municipal en Zapallar, y no me cabe ninguna duda que los vecinos de la comuna, reconociendo el trabajo y el esfuerzo que le ha puesto el alcalde Nicolás Cox junto con sus concejales Liliana Figueroa, Alberto Valenzuela, van a permitir cómodamente la reelección de los tres. Yo creo que Fernando, discrepo contigo en dónde se van a dar las cosas interesantes. Yo creo que lo interesante está en Petorca, donde hoy día tenemos el enfrentamiento. En todo caso, en Zapallar, a riesgo de que en 9 meses más el pronunciamiento sea... Es que esa es una cosa distinta. Estamos hablando de la elección. Yo creo que la elección, la gente va a privilegiar a su alcalde. Porque te recomiendo darte una vuelta por Zapallar, porque su alcalde... Para escuchar lo que se está diciendo. Paso seguido por Zapallar. Sí, no, ves que en auto no se escucha. No. Y me bajo y converso con la gente. Sí. No te quepa ninguna duda. Tenemos estructura partidaria también en Zapallar, sí, y la estructura partidaria transmite el sentir de las bases, y yo creo que, y además, Fernando, además por estas cosas de la vida, también soy el presidente del distrito, entonces tengo que marcar mucha presencia en mi distrito, y mis bases del partido me mandan un mensaje sumamente claro. Ahora, yo creo que a diferencia de Zapallar, yo creo que hay una pelea interesante en Petorca. Yo creo que ahí hay una pelea interna dentro de la Concertación, un poco camuflada, pero muy interesante, entre un eje PS DC y un bloque PC, PR, PPD y los demás, donde un grupo se colocó tras el actual alcalde. Y tiene como contendor, ¿no es cierto?, al otro grupo tradicional de la Concertación, donde también hay algunos tips y algunas cosas que hoy día no están. La elección pasada, la coalición por el cambio, la Alianza por Chile, o la coalición, como se llama hoy día, en su minuto tuvo un candidato que fue tremendamente débil, que sacó muy pocos votos producto de una enfermedad, no hizo campaña. Las cosas no estuvieron bien hechas para nosotros en la elección municipal pasada, pero a diferencia de eso, hoy día nosotros tenemos una candidata, doña Ingrid Mazardo, que viene trabajando hace un año, que a lo menos va a tratar de defender nuestra votación histórica, lo que significa que a alguien le van a faltar esos votitos que tuvo la vez anterior, y que puede producir, ¿no es cierto?, una situación interesante ahí, donde efectivamente entre esta pelea que tiene el mundo de la Concertación, nosotros con nuestro 30% podamos, o más, podamos imponer nuestro candidato al alcalde. ¿Apuesta a la fracción de la oposición? Por supuesto. Separar para gobernar. Por supuesto. Pero nosotros no nos separamos, se separaron solitos. O sea, eso que quede claro. O sea, sí. La política de los consensos con ustedes fue lo que yo creo que les generó las contradicciones estomacales a la Concertación. Darse la mano tantas veces, yo creo que... Una cosa, con el tema de los nuevos electores, yo creo que eso también es algo importante que hay que empezar a debatir, a generar reflexión, crítica, por supuesto, porque, claro, se dice que puede dar grandes sorpresas este nuevo electorado, aunque tradicionalmente ha sido apático a participar prácticamente en el tema electoral, porque esa no es la única forma de participar políticamente en una sociedad democrática. Lo que siento es que hoy día, y lo escuché recién aquí del señor Tobar, y me pareció interesante, existe un mercado de la política, el merchandiser de la política también, y como existe un mercado de la política, entendemos que usted, que es ciudadano, usted es un usuario solamente, ¿ya? Entonces usted tiene tiempos y mecanismos, no solamente para participar, sino también para verse involucrado y sentirse parte de este proceso. Entonces, cuando escucho aquí al señor Tobar que vamos a empezar a sacar cuentas porque los gores van a ser también votados, entonces ya me imagino los cálculos que se están sacando, no solamente usted para quizás reelegirse, sino a nivel general. Yo no voy a la reelección, Fernando. La clase política. Puedes quedar tranquilo. No, sí, estoy tranquilito. Entonces siento que el mercado de la política hoy día lo que busca es una participación ficticia de las personas, en donde solamente estamos convocados a participar en la votación. Y aquí obviamente estoy esperando que me diga, pero este es un sistema democrático de representación, donde los políticos nos representan en las instituciones públicas para que nosotros no tengamos que hacer eso. Y después nos cuestionamos por qué está desprestigiada la política, porque los propios actores políticos se encargan de desprestigiarla. Nosotros, o sea, necesitamos, Fernando, tener una mirada crítica sobre la situación. No, pero una mirada crítica, el desprestigio es decir, no es desprestigiar. O sea, crítica basada en hechos. Tú estás tratando de acorralar a los electores induciendo una visión que a lo mejor es tuya, y yo la respeto porque es tuya, pero claramente no es la visión que existe de la política. Aquí nadie está hablando de que los... ¿Tú has sido candidato a concejal? Sí, una vez. ¿Y qué te decía la gente cuando iba a hacer puerta a puerta? Ya viene aquí, pues, ¿ah? No. A pedirme... No, seguro te abrazaban, no, y te dan un beso. No. Todo... Oye, yo fui candidato a concejal, no, por el Partido Comunista en Zapallar. Bueno, en la... pero espérate. Qué bueno. Bueno, hay que ser valiente para hacerlo. Y yo con mis 23 años lo hice. lo hice solo, no hay estructura partidaria ya, pero tomé la decisión saliendo de la universidad de hacerlo. Y lo que me di cuenta y lo, la gran aprendizaje que yo sentí de ese proceso que viví fue que la gente se siente utilizada en estos tiempos. Y al sentirse utilizada está encajándose en este mercado político, en donde la participación es ficticia y solamente a través del voto. Entonces, si nosotros decimos que hay crisis y desconfianza de la gente en las instituciones, es que la... pero déjate terminar, es por la falta de participación. Si no hay participación en los espacios democráticos, no solamente en las instituciones, sino en la Junta de Vecinos, en el territorio, es importante que a través de la participación la gente pueda ir tomando más confianza pero para no sentirse utilizado pero, Fernando, por los precisamente nuestro sistema democrático genera y establece los las formas de participación en política. Y yo creo que tú que eres una persona de partido, yo también soy una persona de partido, tenemos que concluir que el llamado es... precisamente a que los vecinos, que los electores, formen parte de las instituciones políticas que son los partidos políticos. O sea, por favor, entendámoslo. Porque tal como te decía, yo tengo base en Zapallar, yo me nutro de mi base. El Partido Comunista tiene base en la Ligua, se nutre de su base. La forma de participar en la cosa pública, en la política, es a través de las instituciones políticas. Ese es el discurso más conservador. ¿Cuál estamos en el siglo XXI? La institución política por excelencia del Estado, del siglo XX. Es los partidos políticos. Del Estado del siglo XX. Sí, o sea, si tú quieres llevar a Chile, a los caudillismos, a ese tipo de situaciones, minuto, la profe. Verdad que no... Un minuto, profe. Fernando. Si nosotros nos damos cuenta que a nivel mundial, con la globalización sobre todo, y a nivel latinoamericano, han sido los movimientos sociales, con los partidos políticos de la mano, incluso atrás a veces, los que han hecho grandes transformaciones y han hecho colapsar cualquier sistema. ¿Se acuerdan de Argentina? Hace poco, cuando se echaron a todos, que se vayan todos. Eso fue un movimiento social. No son los partidos políticos los que están transformando la realidad. Los partidos políticos se tienen que dar cuenta que ya no son el único actor político que existe. Y que, como toda cosa dentro de la historia, va a desaparecer también. Por lo tanto, los partidos políticos o se modifican, o... No anarquista, hombre. Pero soy materialista en la forma de entender la historia. Yo siento bueno, que los partidos yo no políticos... comparto el materialismo histórico, pero bueno, ese es otro tema de una discusión bastante más amplia. Quienes crean que lo único que es a través de lo único que se puede participar es a través de las instituciones públicas, pero han sido sobrepasados los partidos políticos derechamente con los movimientos sociales. Es que es parte de lo que yo te decía que muestra la encuesta CEP. Es parte de lo que yo te decía, la falta de sentirse representado proviene de que las demandas individuales hoy día están siendo superadas y están yendo más allá de lo que hoy día recogen los distintos actores de nuestra sociedad, las distintas instituciones de nuestra sociedad. Entonces, en la medida que las instituciones de nuestra sociedad tengan la capacidad de modernizarse, de empezar a recoger esa demanda ciudadana, obviamente se va a morigerar esa crisis de representatividad. Ahora, no va a haber, a propósito de las encuestas a la cual tú recurres, no va a haber entonces una relación encuestas con la realidad electoral del próximo 28 de octubre. Es decir, la gente no va a votar si está a favor o en contra del gobierno. No, yo pienso que no. Yo pienso que la elección del próximo 28 de octubre no es un ¿cómo se dice? Un referéndum, un plebiscito respecto a la gestión del gobierno. Yo lo veo muy distante. Porque tampoco se ha producido una... Como solía ocurrir, ¿no es cierto? Tampoco se ha producido una identificación plena del gobierno con los candidatos y de los candidatos con el gobierno. A lo más los candidatos a presidentes que andan por ahí pololeándose con algunos candidatos a concejales y alcaldes. Y yo diría que bastante poco también, porque tampoco ha habido una identificación plena por parte de ellos. Entonces, no, yo creo que la próxima elección del 28 de octubre, a diferencia de otras veces, ¿no es cierto?, en esta ocasión puntualmente tiene un carácter súper local, de los problemas locales, de cómo... Le tengo una pregunta al señor Gore. ¿Usted cree que algún candidato se va a sacar una foto con el presidente Sebastián Piñera para hacer campaña? Ya hay. Aunque tú no lo creas, hay varios en el sur, pero yo creo que es un tremendo error de los candidatos. ¿En Aysén no? Yo creo que es un tremendo error de los candidatos. Poner la figura del presidente para... Porque el presidente es el presidente de todos los chilenos, no es el presidente de un sector político ni un candidato. Y además que alguien que tiene una aprobación tan baja es como restarse. Da lo mismo. Restarse punto. Ahora cada cual sabrá si le interesa o no la figura del presidente al lado de ellos, pero yo creo que no corresponde porque el presidente de la República, nos guste o no nos guste... Es una institución también. Es un presidente de todos los chilenos. y lamentablemente a mí me tocó tener de presidente al agua, a Bachelet, y a usted hoy día le toca tener al presidente. No, Piñera. A mí también me tocó el agua. Sí. A mí también me tocó no, pero Bachelet. Usted dice, lamentable por Piñera, yo lo digo a mí por el lado mío, yo fue también lamentable, fue lamentable Bachelet. Por Bachelet. Ya, entonces, un minuto cada uno, porque después vamos al sorteo del libro, don Fernando, don Juan Luis. Nada, solamente enviar un mensaje a la ciudadanía de la provincia en torno a tomar conciencia hacia qué rumbos queremos que vaya la provincia, no solamente cada comuna. Es importante ver de forma crítica lo que no se ha hecho, señalarlo y decírselo a los políticos. Porque muchas veces la gente cuando llega el político a la casa a golpearle no les dice las cosas. Yo siento que los políticos se han convertido en corazón de piedra también. Porque la gente, sí, el saludo, el abrazo, el merchandiser, pero no se involucran en los problemas de la gente. Entonces yo siento que la gente tiene que exigir más a sus políticos, y no solamente en tiempos de campaña. Y lo otro es que no se dejen llevar por este mercado político. O sea, no sean participantes ficticios, no participen solamente del voto. Involúcrense en los problemas de su comunidad, involúcrense en los problemas de su entorno, porque solamente así se van a poder lograr cambios. No cambios como aquí decía que estamos en un cambio de sociedad, sino estamos en una sociedad de cambios. Y ahí es donde la sociedad es la principal protagonista, y ahí es donde los ciudadanos, los trabajadores, los estudiantes, todos somos los protagonistas de nuestra historia. Don Juan Luis Tobar. Yo quiero agradecer a Fernando por su llamado a hacer cambios, y los quiero invitar a hacer el cambio más importante que hay que hacer, que es el cambio en la comuna de La Ligua. Nosotros necesitamos en La Ligua claramente generar un cambio, necesitamos tener un alcalde de verdad, necesitamos tener una persona que se preocupe de los problemas de los vecinos. Nosotros acá necesitamos hoy día más que nunca que las obras y el desarrollo de la comuna se dé durante todo el periodo alcaldicio, y no faltando un mes para la elección que empiecen a colocarnos obras viales en distintos sectores de la comuna y cositas raras por distintos lados que claramente no representan en ningún caso el desarrollo que debe haber tenido La Ligua durante estos últimos años. Búsquese una candidata entonces. Claramente mi llamado es, tal como lo dijo Fernando, a provocar el cambio. Yo le agradezco que él llame a hacer el cambio. Impensado que alguien del PC lo pida, pero yo me sumo al llamado al cambio que él ha hecho, y agradezco, ¿no es cierto?, la oportunidad de que me ha dado Hernán y la radio de poder dirigirme a los vecinos de la comuna y decirles que durante estos últimos 3 años como consejero regional puse muchas veces en el tapete la falta de proyectos que tenía la comuna de La Ligua, puse en el tapete la falta de desarrollo que habíamos logrado. La comuna de La Ligua ha tenido una inversión proporcionalmente respecto a años anteriores muy baja en estos últimos años, y por lo tanto decir simplemente que esperemos, ¿no es cierto?, que en el próximo 28 de octubre podamos tener a María Teresa Cerda instalada como alcalde. Con un cambio de alcalde no se solucionan los problemas barriales. A esos son los cambios a los que yo me refiero, a la organización y participación a nivel local. No te preocupes, Fernando, con María Teresa Cerda vamos a solucionar esos problemas, vamos a provocar generalmente el cambio. Gracias por su presencia en nuestro estudio. Vamos a un tema musical y luego retornamos con los ganadores del concurso de hoy. con el tema de fondo que estamos despidiendo, para dar los ganadores de los dos libros. Eliana Aranda con Gabriela Mistral, a propósito de la llegada de la primavera, ¿ya? Para ella es este libro. Y para Nayabet Varela, Un país gobernado por uno de sus dueños, del gran economista académico Hugo Facio Rigazzi, que lo pueden pasar a retirar en nuestros estudios cualquier día de la semana, ¿no? Horarios de oficina o el día domingo, como vinieron amigos en el día de hoy también a retirarlo. Se hizo un sorteo que tuvimos aquí a un abogado quien presenció en directo cómo se hizo en forma clara, en forma transparente este sorteo. Así que estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy, las 14 horas, de vuelta al trabajo. Mañana se terminan las vacaciones y la mirada se pone en lo que viene. En los mandos técnicos, Bastián, y en la coordinación, producción, Diego Cortés. Por su sintonía, muchas gracias y buenas tardes. Finalizamos el programa Líder de Opinión en la provincia de Petorca y región, Sin Fronteras. Hemos comentado y analizado los temas de actualidad más relevantes a nivel comunal, provincial y del país. Volveremos en 7 días más con Sin Fronteras, en Cristal de la Ligua, una radio de opinión. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. Viva a la hora, junto a la Red Cristal Quinta Región. Las 2:02. Siga junto a nosotros, somos su mejor compañía. Hechos, anécdotas y tradiciones chilenas.